tú sabes cansado. ¿Que estás estrenando nuevos besos? No, no me lo digan. Prefiero no saber ya nada de su vida. Me duele tanto imaginar que hoy otras manos están acariciándola. Si no me quieren lastimar, no me platiquen más, porque yo sigo amándola. Si quieren saber la verdad, hoy, hoy se las cuento. Desde que se olvidó de mí, soy hombre muerto. Pero no dejo de sentir coraje de pensar que hoy otros labios la besan. Así que no me cuenten más, pues me vuelven a matar de tristeza. Que no me enteré jamás si acaso viene o si va. De nada sirvió quererla como la quiero si ya no está. Que no me enteré jamás si ya no es mía, ¿qué más da? Aunque mi corazón llore y me pregunte dónde, ¿dónde estará? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Si quieren saber la verdad, hoy, hoy se los cuento. Desde que se olvidó de mí, soy hombre muerto. Pero no dejo de sentir coraje de pensar que hoy otros labios la besan. Así que no me cuenten más, pues me vuelven a matar de tristeza. Que no me enteré jamás si acaso viene o si va. De nada sirvió quererla como la quiero si ya no está. Que no me enteré jamás si ya no es mía, ¿qué más da? Aunque mi corazón llore y me pregunte dónde, ¿dónde estará?